Amables oyentes, siempre el judaísmo tuvo una tendencia natural y también dirigida por Dios hacia niveles espirituales más altos. Solo que como confiaron en los esfuerzos de la voluntad humana, nunca lograron llegar hasta donde se proponían. Pero en el siglo V antes de Cristo, el judaísmo se caracterizó por un esfuerzo, digámoslo así, por un heroico pero frustrado esfuerzo de normalizar la rectitud entre los seres humanos, de lograr esa meta del bienestar moral, del bienestar espiritual, de la comunión con Dios. Los judíos celebraron en ese tiempo un nuevo convenio. El convenio que, como hemos comentado en una plática anterior, les hizo aceptar Nehemías, guiándolos a andar en la ley de Dios y guardar los mandamientos, las leyes y los estatutos del Señor. Pero los rabinos, como ya hemos comentado, advirtieron posteriormente que el número total de los mandamientos que se presentaban como proclamados por Jehová en los primeros cinco libros de la ley, según su interpretación, llegaba a 613. 613 mandamientos figuran en la enciclopedia judía. Entonces, el judaísmo se encontró con este problema, que es el que hemos mencionado en la plática anterior y en otras anteriores también. Eran demasiados mandamientos, una tremenda cantidad de ritos, una tremenda cantidad de ceremonias, detalles de todo tipo que resultaba muy difícil cumplir. Que algunos se decían que estaban en la Torá, otros que surgían o se deducían de la Torá. Entonces el judaísmo formó dos tipos distintos de personas devotas, los que observan cuidadosamente, escrupulosamente, todas las reglas religiosas, es decir, los que tratan de cumplir literalmente los 613 preceptos que ellos encuentran o dicen encontrar en la Torá. Y por el otro lado, otros que son ávidos de un compañerismo personal con Dios, es decir, unos buscan la experiencia ritual, otros la experiencia espiritual. Unos intentan agradar a Dios cumpliendo los mandamientos, otros tratan de agradar a Dios buscándolo a Él directamente en comunión y esperando naturalmente que ese contacto con Dios les ayude o les guíe a cumplir con los mismos mandamientos. Y los redactores de algunos de los salmos que están en la Biblia pertenecen a esa clase que dice: Señor, ¿cuánto amo tu ley? Había un amor a la ley, pero particularmente un amor a Dios, un deseo de depender de Él. Había salmistas, poetas que decían: mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. Y esas almas verdaderamente devotas, que existieron siempre en el pueblo judío, son las que en cierto modo prepararon el camino a Jesús. Porque reconocieron en él el cumplimiento de las aspiraciones del judaísmo, pero de las aspiraciones devotas. Vieron en Jesús un rabino sabio, un rabino que no estaba en contra de los fundamentos espirituales de la ley de Moisés, aunque discrepaba con algunas decisiones concretas, como aquellas famosas discusiones sobre si lavarse las manos o si no lavárselas, o si curar en sábado o no curar en sábado. Entre la disputa por las pequeñas cosas, por las cosas minúsculas de las interpretaciones excesivamente legalistas de las leyes o no de Moisés, Jesús había optado por buscar más bien la armonía con Dios y guiar a los hombres a una reconciliación con Dios. Por eso, esos judíos todavía persisten en el judaísmo. Es decir, estos tipos de religiosos judíos, hay unos que son devotos a la ley de Dios en el sentido ritualista, legalista, que se centraliza en su propia comunidad religiosa. No los estamos censurando, es la manera como ellos interpretan su vida religiosa. Y otros, los que optan más bien por la devoción a Dios, por una devoción profunda, la obediencia personal al justo ser supremo, pero la búsqueda de un contacto con Él, de vivir en armonía con Él, de sentirse aferrado a Él. Esta última posición es más parecida a la posición del cristianismo, porque en el cristianismo nosotros buscamos un contacto personal con Jesucristo, es decir, figuradamente le decimos a Jesucristo que llegue a entrar en nuestro corazón para que su Espíritu transforme nuestra vida y nos guíe a vivir en armonía con Dios. No es eliminar la ley de Dios, es aceptar que una conducta acorde con Dios, en armonía con Él, solo se logra cuando Jesucristo entra en nuestra propia vida, cuando lo aceptamos y lo reconocemos como nuestro dueño y como nuestro Señor. Y en esto nos parecemos a esos judíos devotos de los cuales estábamos hablando hace un segundo. Amables oyentes, seguiremos tratando estos temas, pero hoy ha vencido nuestro tiempo. Muchas gracias.